que tiene frío. La mujer del sapo debe estar adentro, tejiendo y bordando chiquita para el casamiento. Sapo cururú, en la vera del río, cuando el sapo